Gumor Games. Porque la música de los videojuegos también es digna de ser escuchada. Sintonízanos todos los lunes a partir de las 6:30 de la tarde. Por La Voladora Radio, 97.3 FM. No juegues, escúchalo. Gumor Games. En La Voladora Radio 97.3 FM. No juegues, escúchalo. Gumork Games. Voladora Radio. Buenas noches, chicos gamers. Ahora sí que estamos en el programa número 21 de este 21 de enero. 21 del 21, fíjate qué padre. ¿Coincidencias? No sé. Qué padre. Bueno, yo soy Didier Sánchez, alias Gumor, mi compañera Rocío Castillo en los controles, Andrea Arellanes en la sección de Zelda. Y tenemos hoy un programa muy sublime, ya que vamos a estar deleitados con pianistas que van a tocar y van a interpretar música de los videojuegos, obvio, con este su programa que al final de cuentas se habla del mismo, ¿no? Pues tenemos varios, ¿cómo se llama? Intérpretes, pero hay uno que destaca, ya que él es uno de los que más se conoce dentro del medio de la música de los videojuegos, este pianista, que Andrea Llenes nos va a mencionar su nombre, ya que aquí no lo apunté por, no sé, pero es un pianista japonés que se hace llamar Video Games Pianist. Ahorita más adelante vamos a decir su nombre. Pero este japonesito es uno de los más conocidos dentro de este género de videojuegos, bueno, música de videojuegos en ¿cómo se llama? Interpretada por piano. Pues vamos a darle una vez velocidad a esto, porque pues son varios temas que tenemos aquí en esta lista. Y pues ahorita nada más nos están escuchando por FM, tenemos un problema con la red. A ver, chicos, así que pasen la voz por los que puedan ahí, entre los que estén escuchándonos por medio de FM y estén en Facebook y ondas, pues avisen a sus compañeros que Gumor Games está solamente transmitiéndose por FM. Y bueno, vamos a darle una vez a esta pausa de estas rolas con F-Zero. Dos temas de F-Zero y te les digo de quién es el intérprete. Vamos.

Y bueno, es una buena interpretación, ¿no? Con esta versión a puro piano. A puro piano, como es este dedicado a este programa, a este gran instrumento. Ya que, bueno, déjenme comentarles que yo como, bueno, me gusta incursionar sobre esto de la música y he estudiado algunos instrumentos. El piano se me hace un instrumento bastante sublime, complejo, serio, ya que yo creo que por eso es que de este instrumento ya han surgido grandes composiciones de grandes maestros, ¿no? Entre lo que es clásico y pues, actuales, ¿no? Yo supongo que la mayoría de las, ¿cómo se dice?, las composiciones, incluso para obras de teatro, o sea, musicales, para cine, para incluso para videojuegos, pues ustedes se checan en las fotos de los videogamers que son compositores de la música, ellos realmente lo que tienen en su estudio es un gran teclado, ¿no? Obvio, un teclado no se compara al sonido de un piano, pues un piano pues es un instrumento pues de madera pues grande con cuerdas. Y pues el teclado pues simplemente es una emulación, ¿no? Bueno, en que estábamos bien. Entonces, los siguientes temas que vamos a escuchar ahorita con calma es de este juego que se llama Chrono Trigger, Mega Man 2 y el Killer Instinct. Aquí lo padre de este concepto es de que yo creo que estamos escuchando realmente la interpretación. Bueno, aparte de que le dan su propia estilo estos pianistas, pues la mayoría de las veces yo creo que es la forma en la cual se escucha, estamos escuchando la versión casi original de que un compositor, cuando obviamente se crea el tema con piano, es de esa forma en la cual el mismo compositor escucha su pieza, ¿no? En este caso, pues obviamente las interpretaciones cambian diferente su forma de sentir la música, pero yo creo que es como si fuera un unplug, así le llaman en este caso, para los músicos que hacemos música para videojuegos o todo esto, como la mayoría son pianistas. Aquí estamos escuchando realmente la forma original de cómo surgen las piezas, ¿no? Pues vamos a escuchar entonces estos temas, chicos, antes de que se nos vaya más el tiempo y no disfrutemos estas piezas, al contrario. Son piezas que estamos, yo creo que para estudiar aquí en casita, estar en un cafecito, ahorita con el frío, una rolita de pianito acá, no nos cae de todo mal, ¿no? Ok, pues vámonos con estos temas. 97.3, La Voladora Radio. La Voladora Radio. vayas, seguimos en la zona de juego con Goomer Games en la Voladora Radio. Pausa. XHECA, la Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM, la Voladora Radio. Radio comunitaria Ameca Meca. 97. La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 70, barrio Panoaya, Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de la otra campaña. Un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 7 y 2 minutos. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. Uno a uno hacemos la radio. Noventa y siete tres. De la frecuencia modulada, radio comunitaria. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Radio comunitaria. 97.3. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. 97.3. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Tenemos el control. Continuamos con Goomer Games. Bien, bueno, escuchamos Chrono Trigger 600A.D, aquí sí les dice, de este intérprete pianista que se hace llamar Klutz, K-L-U-T-Z, Klutz. Y bueno, la composición es de este compositor japonés, se llama Yoshinori Mitsuda. La otra rola fue de Mega Man 2, Dr. Willis Wedding, y el intérprete fue Jason Litrio. Y aquí el compositor dice que es Ojetsu Kun, otro que es Mamami, Letil, Yukiko Charles, Papa, algo así. Y bueno, esto es lo que aquí tengo en mi apunte, que son los compositores de este de Mega Man. Bueno, recuerden que Mega Man tiene varias series, varias rolas. Aquí a lo mejor tengo un error en este dato, pero no sé. Pero bueno, la rola es de Mega Man 2, de este intérprete Jansson Litrio. El otro fue Killer Instinct, The Wolf on the Opera, para los que la atinaron. Sí, es del Killer Instinct. Y el intérprete es Unboichi. Parece que también es un japonés el intérprete. Y bueno, la rola, ya saben, es de Robin Berland. Y aquí hay otro compositor que se llama Grammit Norgate. Son los compositores de este tema que escuchamos en piano. Pues, ¿cómo se están pasando con esta veladita en compañía de estos intérpretes pianistas? Realmente le da otra atmósfera a nuestro programa. Incluso aquí en cabina se siente como que un poco más relajados. No sé. En cierta forma el piano, bueno, cualquier instrumento, aparte de que su sonido, independientemente, el piano es un sonido tan exquisito. Que por cierto quiero mandar a, por si me están escuchando, a unos colegas pianistas como este Francisco Natera, que es uno de los grandes músicos de por esta región, de piel maestro Natera en piano. También toca otros instrumentos, pero pues lo conocemos más con la onda del piano. Bueno, yo en mi caso, ¿no? A Samuel Soto, otro gran pianista. No nos pude contactar para saber si, para adelantarles que iba a tratar el programa de rolas de piano, pero pues a ver si por casualidad me están escuchando, pues ahí les mando un saludo a mis colegas, que son grandes experiencias que conozco por esta región de aquí, de nuestro pueblo, lindo pueblo de Amecameca, que ahorita hace un buen de frío. No sé cómo se la están pasando ahorita ustedes, chicos. O sea, gente dark, ¿qué onda? ¿Cómo se está pasando? ¿No? Con el problema con la red ya cambia muchas cosas, ¿no? Los siguientes temas que vamos a escuchar. No, espérame. Sí. Son ni más ni menos que de este gran juego que es Castlevania. Son dos temas, que se llama Castlevania Symphony of the Night, Screaming Long Library, y el otro Castlevania 3, Clockwork Vampire. Pues sí, lo vamos a escuchar de una vez, chicos, para que después más adelante comentemos. Bueno, pues, sí, son los temas que siguen, ¿no, compañera? Ok, pues vámonos a ver qué les late, a ver si les late estas versiones en piano. La Voladora Radio. Thank you. 97.3, La Voladora Radio. Ok. Bueno, escuchamos Castlevania Symphony of the Night con este intérprete. Aquí se llama MC. La rola de la compositor, o más bien compositor, es Michiru Yamane. Muy pronto vamos a tener un especial de esta compositora, ya que tiene un trabajo extenso en la obra de Castlevania. Incluso creo que vamos a tener que llevarnos dos programas de esta música de esta compositora, porque sí son bastantes tracks que tengo. Son bastantes que ha hecho y pues hay mucha influencia en su música para mayor de nosotros los músicos que nos gusta esta onda de los video games music, ¿no? El otro tema se llama Castlevania 3 and Clockwork Vampire. Y el intérprete, sus nombres. Bueno, es que no sé si lo hacen a propósito y complican mi existencia con estos nombres. Bueno, aquí dice THSU, ¿no? Y aquí el compositor, según aquí tengo mi nota, es Club Cancaina. No sé, voy a checar bien este dato. De repente cuando estoy dentro de esta onda de la música de los videojuegos informándome, en ocasiones hay muchos datos un poco curiosos dentro de la música de los gamers, y me he encontrado que la música en los tracks vienen con otra información en ocasiones. Este caso pues así como que me hace dudar tantito en este compositor, pero voy a checarlo más adelante, ya ves, estoy en lo cierto, ¿no? Bueno, vámonos. ¿Tenemos 3 minutos para antes de pasar a la sección? Bien. Bueno, como les decía, bueno, ya este ambiente más así como que con estos tracks que acaban de pasar de Castlevania, que son como que una... Ustedes saben que pues Castlevania es un juego más de la onda de vampiros, de monstruos, de zombies, ¿no? No zombies como los de Resident Evil, pero sí son otro tipo de zombies más así de cuentos de terror aquí de... Pues ya saben, clásico gótico, ¿no? Pero bueno, el ambiente que se crea con el piano en este tipo de atmósfera pues es muy interesante, ya que pues en los antiguos programas que hemos tenido de terror o de otras cosas dentro del género, pues yo creo que con el simple hecho de que solamente estamos escuchando el piano, en sí es un instrumento bastante completo, ya que podemos escuchar tanto la armonía y la melodía a la vez, y sí crea una atmósfera pues bastante interesante, ¿no? El piano, de hecho, yo siempre lo he dicho a mis compañeros, incluso a mis alumnos, es un instrumento de mucho respeto que requiere bastante tiempo de estudio, ya que no solamente maneja dos claves, ¿no? Que es clave de sol y clave de fa. En ocasiones cuando nos encontramos con alguien que toca el órgano, pues resulta que también mete aparte abajo en sus pies los pedales para tocar el bajo, y se me hace más complejo aún, ¿no? No lo sé, es un instrumento muy completo. Incluso para los estudios de grabación, el hecho de saber algo de teclado, que es la misma teoría, puedes hacer pues muchas cosas, puedes meter todo tipo de instrumentos con solo un teclado, meter lo que sea, ¿no? Nada más hay que tener un poco de imaginación y mucha chamba, lo que es tratar de expresar todo ese tipo de imágenes que te vienen en la cabeza, pues musicalmente hablando, ¿no? Pues como les estaba diciendo, este programa, como es dedicado a este gran instrumento, pues estamos escuchando varias rolitas de estos grandes intérpretes. Vamos a la sesión de Zelda, ya nos va a dar el nombre del japonesito que vamos a oír a continuación. No te vayas, seguimos en la zona de juego con Goomer Games en La Voladora Radio. Pausa. Si quieres ver y escuchar el mundo desde otra perspectiva, visita www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. www.lavoladora.net. Información de movimientos sociales, podcast, campañas, audios, horarios de nuestros programas, rostros y voces de los que hacemos La Voladora Radio. www.lavoladora.net. www.lavoladora.net. Además, puedes enlazarte a nuestra señal. Escucha www.lavoladora.net. www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. Uno a uno hacemos la radio. Son las 7 y 17 minutos. Cuenta la historia que en un pueblo se afanaban hombres y mujeres en trabajar para vivir todos los días. 97.3 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. Tenemos el control. Continuamos con Gumar Games. Hola, soy Zelda y estás en Gummer Games. En su sección, Las Aventuras de Zelda. La música de los videojuegos ha sido interpretada de muchas formas. Entre ellas están las melodías a piano que varios artistas nos comparten. Martin Long, conocido como el Video Game Pianist, inicialmente comenzó solo con unas pocas canciones de la serie de videojuego Super Mario Bros., pero más adelante comenzó a tocar canciones de juegos como The Legend of Zelda, Sonic the Hedgehog, Halo, Earthworm Jim y Final Fantasy. Su primera aparición fue en el eBounce World, el cual es un sitio web que se dedica al entretenimiento. Más adelante, Long comenzó a trabajar más audio digital y a producir más videos, por lo que se fue haciendo más popular. Sus videos ahora son presentados en MSN Videos, iFilms, entre otros. Varios artículos fueron escritos en publicaciones como Nintendo Power, Game Magazine, entre otras, que presentaban al músico como uno de los mejores intérpretes de la música para videojuegos. Video Game Pianist tiene tres metas importantes para la música. La primera es promover música de videojuegos, así como elevar la imagen de este tipo de melodías. La segunda es realzar la imagen del piano. Quiere mostrar que produciendo música de videojuegos, un solo piano puede ser más agradable que un piano acompañado de cantantes famosos. Y su tercer meta es popularizar la música clásica a través de la música para videojuegos. Tommy Tallarico, conocido como el primer compositor de música para videojuegos, invitó al Video Game Pianist a realizar una gira con él como parte del Video Game Live North America Tour. Se presentó con gran éxito en mayo del 2005 en la Electronic Entertainment Expo, mejor conocida como la E3. También ha participado en la Game Developers Conference, realizada en San Francisco. Sin duda, las aportaciones de intérpretes como Martin Long demuestran la gran estructura musical que alcanza la música para los videojuegos. Reporto para Gummer Games, Zelda. ...97.3... La Voladora Radio. Bien, Martin Long, este es el japonés que estaba diciendo. Y pues mira, tenemos varias rolas de este primer set. Es de, bueno, él aquí tiene interpretaciones de las rolas de Super Mario Bros. En su básica, en su interpretación de este Martin Long. Y son varias. A ver cuánto nos da chance de poner nuestra gente Dark, ya que tenemos un poco aquí el tiempo atrapados aquí en este bloque, ¿no? Bloque, perdón. Pues pues le damos una vez, compañera, a ver si Ahora hasta donde se pueda, de los de Mario, ¿no? No necesariamente tienen que ser todas. Va. Vámonos. La Voladora Radio. Thank you. 97.3, La Voladora Radio. Y 7.3, La Voladora Radio. No te vayas, seguimos en la zona de juego con Goomer Games en la Voladora Radio. Pausa. XHECA, la Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM, la Voladora Radio. Radio comunitaria Ameca Meca. 97, la Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, barrio Panoaya, Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de la otra campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Haz que se escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. MySpace, myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio. 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. Tenemos el control. Continuamos con Goomer Games. Bien, ya llegamos, ya estamos de aquí de regreso, chicos. Pues la rueda de Super Mario Bros. Por este Martin Laun. Sí, creo que sí lo dijo la compañera de Arellanes, alias Zelda. Escuchamos Super Mario Bros. 1, Super Mario Bros. 2, Super Mario World. Y bueno, fue como una especie de medley, ¿no? No sé qué les pareció esa interpretación de este gran pianista. Y que obviamente las revistas de los videojuegos lo consideran como el mejor intérprete de videojuegos. Yo creo que en su género, de lo que es en piano, ¿no? Pero no sé ustedes, chicos, la mayoría de las rolas que estamos escuchando en otros intérpretes, pues cada quien tiene lo suyo. El instrumento yo creo que se presta para que... final de cuentas, así como es un pianista que haga su propia interpretación y escuches a otro, realmente no hay como para poner quién es mejor, quién es peor. En mi caso, yo, esa es mi forma de opinar, porque el piano tiene un sonido tan único que al final de cuentas, que interprete, pues solamente le da su calidez, ¿no? Su sencillez a las piezas. Hay gente que es muy virtuosa, hay gente que no es tan virtuosa, pero que también ofrece gran calidad de interpretación. O sea, no tienes que ser súper extremadamente virtuoso para expresar ese sentimiento, esa, ¿cómo se dice? Pues eso es lo que nos hace llegar, bueno, vamos, un orgasmo musical, ¿no? Como diría una amiga por ahí en el Facebook, menciona quién. Vámonos a otro paquete de rolas de este gran pianista. A continuación vamos a escuchar la leyenda de Zelda, Legend of Zelda 1 y Zelda 3 y Zelda 64, por este gran pianista, Martin Long. A ver qué les parece, muchachos. De una vez vamos a los temas y a ver si ahorita regresamos o nos vamos a pausa, no sé. Thank you. 97.3 La Voladora Radio. La Voladora Radio. Bien, pues escuchamos los tracks de La Leyenda de Zelda 1 y el sac de Zelda 3 and Zelda 64, según aquí tengo. Este super músico, ¿no? De video game music. No, video games pianists del Martin Long. ¿Cómo están pasando con esta velada? Nuevamente pregunto. Bastante bien, ¿no? Incluso para pasar en familia, escuchando esta música, haciendo cualquier cosa, no sé, tareas, actividad con sus hijos, actividad con la novia, novio. Pues es bastante agradable, yo creo, este tipo de ambiente en piano, ¿no? Incluso yo creo que cuando te vas al cafecito y si escuchas un pianista en vivo, también es bastante agradable. Es muy placentero el sonido del piano, insisto. Es un instrumento bastante completo, complejo también. Y muy atractivo al oído, ¿no? Y recordando lo que decía nuestra compañera Zelda. Y me gustó mucho ese comentario que decía Martin Long, ¿no? Que es explotar el instrumento al máximo del pianista, que es que incluso luce mejor un piano solo que acompañando una voz de artistas famosos. No sé, yo lo puedo interpretar de una forma, no sé cómo interpreten ustedes, a lo mejor no todos estén de acuerdo,

97.3, La Voladora Radio. La Voladora Radio. Bien, ya estamos otra vez aquí, pero ya es nuestro último bloque. Ya prácticamente estamos terminando el programa. La rola con la que empezamos antes del después del corte es la de Halo, Main Theme, o sea, el tema principal, y Sony el Erizo, ¿no? Estos dos piezas interpretadas por este pianista nuevamente, Martin Long. Agrávense bien ese nombre, y pues, si quieren buscar algo en internet, pues ahí van a encontrar mucha información sobre este gran pianista, ¿no? ¿Qué iba a comentar? Bueno, antes que me vaya a la parte triste del programa, que es la despedida, quiero mandar un saludo a mi compadre, a mi canal, que es que nos está escuchando todos los lunes, al Chalex. Un saludo a mi canal. Dice que pues con el problema que tenemos con internet, pues dice que ahí agarró su reyesito que tuvo y ahí nos está escuchando. Saludos a este canal. También por ahí saludame a Haz, a Jazmín, a la madre Haz. Y a los otros compañeros que nos están escuchando también mando otra sala. Un saludo. Ahorita, pues, como les vuelvo a repetir, el problema de la red, pues tenemos un cable que ahí anda suelto. Pero bueno, esperemos que no pase más de esta semana. No sé. Veamos. Prácticamente Estamos por concluir nuestro programa, chicos. No sé qué opinen. ¿Qué puedo decir de este último comentario? Bueno, o algo así que puedo decir sobre el programa, sobre lo que es la música en cuestión de los pianistas, ¿no? La forma, yo creo, más completa en componer una melodía, una pieza, pues realmente el instrumento que nos ofrece esa posibilidad, sin duda, es el piano. El piano, que es un instrumento que pues obviamente tiene bastante tiempo, man, y que pues no por nada es un instrumento que pues que en las carreras dentro de la música, ya sea en Bellas Artes o en escuelas como la Nacional de Música, pues realmente es una carrera súper extensa, muy larga. Yo creo que más larga, es la más larga de todos los instrumentos. ¿Por qué? Porque en el piano, pues lo dije, ¿no? La posibilidad de componer piezas completas y muy desarrolladas, pues este instrumento lo ofrece. Pues ya nos tenemos que ir, chicos. Nos vamos con esta pieza última que se llama Super Metroid. Es de Super Metroid. Se llama Super Metroid Let's Please y está interpretado por Rune Ultimate, ¿no? Yo soy Díaz Sánchez, me despido, alias Gumor, y nuestra compañera Rocío Castillo, Andrea Llenes como Zelda. Nos estamos viendo el próximo lunes, chavos. Cuídense. Thank you.